Avanzamos con el espacio de entrevistas. Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, ya nos acompaña para hablar acerca del trabajo desarrollado en su provincia y sobre la propuesta cultural que llevan hasta la Concordia. Compartir con la directora del núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Áchilas, Graciela Torres, quien compartirá con nosotros las actividades y también cómo se están preparando para llevar la chiva cultural hasta la Concordia. Pues está de aniversario. Bienvenida, señora directora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En realidad, para nosotros es un gusto poder estar compartiendo en este momento el trabajo que cada día se va realizando a nivel, y quiero mandar un abrazo a cada uno de los compañeros de cada una de las provincias, 24 provincias, un abrazo fraterno y uniéndonos al trabajo que cada uno de ellos están realizando en su territorio. Un abrazo, un saludo para ellos. Sí, en realidad dentro del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas venimos realizando algunas actividades. Estamos invitados para participar en el 11º aniversario, que es el pregón en la Concordia. Agradecemos al señor alcalde, a sus autoridades, por habernos invitado a ser partícipe en nuestro cantón La Concordia el día de mañana. Bueno, y sin duda, pues ustedes irán hasta La Concordia con mucho arte. Así es. Vamos, nosotros siempre nos identificamos por nuestra chiva cultural que va a estar allá trasladándose con todos los artistas para hacer partícipe de este pregón, que es muy interesante porque podemos ver diversidad de elencos culturales que van a ser parte de este pregón. Y es muy importante que nosotros como núcleo también pues estemos año a año, como lo hemos venido haciendo, participando de estas fiestas maravillosas como son el 11º aniversario de cantonización. Bueno, y el participar con arte, sin duda también, como usted decía, preparar la chiva, preparar con todas esas actividades artísticas, también va consigo algo que transforma al ser humano a través de la cultura. Claro que sí, tenemos lo que transforma, es la danza, ¿no es cierto? Espiritualmente nos llena y nos transporta también, ¿no? Tenemos un elenco de danzarines que van a formar esa caravana cultural, y todo el personal, el directorio de la Casa de la Cultura, pues del Núcleo Santo Domingo de los Áchilas, estaremos presente en la Concordia. Luego de ello tenemos también la caravana cultural Cultura Viva de mi Pueblo, también que está dedicado para el cantón La Concordia. El 19 de octubre estamos en el Parque Central, vamos a tener un evento maravilloso, un derroche de elencos de diferentes sectores de toda la provincia. Es un encuentro de un festival de danza que está dedicado justamente por celebrarse el 11º aniversario de cantonización. Así es que agradezco mucho e invito pues a toda la ciudadanía que se den cita, que se unan a esta alegría de estas fiestas por la celebración del 11º aniversario de cantonización, y que ahí estemos para darnos ese abrazo de fraternidad, de unión, de hermandad, por celebrarse esta fecha tan importante para nuestra provincia, nuestro cantón. También queremos comentarles a ustedes que pues a la par de esta invitación que nos está realizando la directora del núcleo de Santo Domingo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, decirles que también se vienen desarrollando actividades en pro del crecimiento de esta institución. De hecho, ustedes recordarán, amigos, amigas, que les habíamos compartido también el trabajo que están realizando para construir la sede de la Casa de la Cultura. Así que vamos a conocer, señora directora, ¿cómo está ese proceso? Bueno, al momento estamos esperando de que el señor alcalde, pues, creo que dio ya la disposición, justamente cuando estuvimos en la reunión, de que se entregase ya el espacio físico para que funcione la Casa de la Cultura. No sabemos cómo vendrá ese documento, si es una donación, si es un comodato o es una prestación de espacios nada más. Esperamos que esto se dé lo más pronto, porque estamos en un momento muy difícil. El núcleo de Santo Domingo, que conoce el señor presidente nacional, conoce también el Ministerio de Cultura y Patrimonio, los problemas que estamos pasando, porque no solamente se trata del espacio, se trata también de lo que es las computadoras. No tenemos ahorita, incluso hemos pedido a la sede nacional, estamos pidiendo también personal, porque estamos pocos funcionarios, y tratamos de que a la brevedad posible pues se haga ya posible ya la entrega de los espacios para la Casa de la Cultura, y en parte solucionar por lo menos para poder funcionar la parte administrativa. Escuchamos a la señora directora y nos dice a veces con dificultades, pero con esas ganas de realizar ese trabajo cotidiano que lo vienen desarrollando. Y lo podemos conocer a través de las redes sociales, cómo se trabaja también con los niños, con los jóvenes y los adultos a través de talleres y capacitación. Así es, el Núcleo de Santo Domingo trabajamos fuerte con autogestión para poder así lograr los espacios donde los niños estén cómodos, donde los niños puedan conocer, enriquecer más el conocimiento en diferentes áreas, como es teatro, pintura, danza, todo lo que es, también tenemos lo que es literatura. Todas estas áreas están monitoreadas y se las está dando en los talleres vacacionales. Y eso es importante, de que con autogestión, el hecho de que no tengamos los espacios, nuestro núcleo tenemos que siempre dejar en alto el nombre de Benjamín Carrión, y creo que con autogestión lo hemos logrado y lo seguiremos logrando. No puede el núcleo de Santo Domingo de los Áchilas quedarse ahí estabilizado, estancado, sino que con el trabajo, con autogestión, tenemos que seguir adelante. Esto es un reto y que tenemos que cumplirlo, que nuestro núcleo siempre tiene que estar a mantenerse esa llama viva de actividad y de fomento cultural en cada una de nuestras provincias. Hablo de Santo Domingo de los Áchilas. Si bien es cierto, a veces la situación económica un poco nos limita, pero quisiéramos que usted nos comente cómo está el trabajo para involucrar también a las sedes cantonales de Santo Domingo. Sí, estoy hablando justamente en la primera parte de la entrevista. Estamos involucrando a los cantones, que tenemos el cantón La Concordia y el cantón Santo Domingo, son dos cantones que tiene la provincia. Estamos siendo incluyentes, estamos mañana nosotros participando, estamos monitoreando también lo que es la actividad cultural, hemos estado en algunos eventos también de literatura que hemos realizado, el Festival de Música Nacional, que a muchos eventos nos tocó por este año, por el recorte presupuestario, pues levantarlos y no ponerlos en lo que es en el Plan Operativo Anual 2018. Con mucha pena no haber podido estar más presente en La Concordia, pero esperemos que los días cambien, que nuevo año se haga un poquito de ese examen de conciencia de que La Concordia, teniendo Santo Domingo, teniendo 600,000 habitantes, sin tener un espacio para funcionar nuestra sede, se revea esa posición de dar un presupuesto acorde a lo que dice la Ley Orgánica de Cultura. Señora directora, y si bien es cierto, usted nos dice son dos cantones, pero ¿hay algunos otros sectores en los que la Casa de la Cultura también realiza este proceso itinerante para alcanzar a otros barrios, no sé, a las parroquias? Claro que sí. Creo que yo tuve la suerte de que me hicieran una entrevista aquí mismo en la radio y había manifestado que nosotros no solamente estamos trabajando dentro de lo que es la parte urbana, sino la parte rural, como son las parroquias, la parroquia de Valle Hermoso, Puerto Lima, todos los cantones estamos nosotros recorriendo con las caravanas culturales, que es un proyecto que está en desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo Santo Domingo. Nosotros monitoreamos en la parte cultural y en la parte no solamente para realizar eventos, sino también en la parte formativa, porque cuando estamos hablando de formar a los niños, de formar a los jóvenes, estamos recibiendo niños de cada una de las parroquias que quieren ser parte de los talleres gratuitos que realiza la Casa de la Cultura. Y los eventos culturales han llegado a cada una de las parroquias que forman parte de la provincia de Santo Domingo. ¿Hay futuras acciones? Claro que sí, tenemos las futuras acciones, es del trabajo que tenemos que cumplir, más firma de convenios, que es lo que me interesa a mí más, porque por medio de ellos podemos nosotros realizar más actividad cultural, si no, de lo contrario, no se podría hacer absolutamente nada, al menos en las condiciones que estamos. Si no, no es la firma de convenios, sinceramente nuestro núcleo tendría que cerrarse. Graciela, la hemos podido ver a usted a través de las redes sociales con un grupo de niños, de niñas, y lo hacen a estos temas musicales en Zafiki. Sí, son temas de mi autoría en Zafiki, y tengo el asesoramiento también para poder lograr un excelente pronunciamiento de lo que es el Zafiki con los jóvenes sáchilas que son parte también de la Casa de la Cultura, en este caso hablo de Richard Aguavil, que es un integrante del coro de cámara, pues que está siempre asesorándome cuando está bien o cuando está mal, ya me está corrigiendo lo que es la escritura correcta del Zafiki, pero lo que es el texto y la música es de mi autoría también. Ahora coméntenos, ¿está aprendiendo esa lengua o solamente tiene que aprenderse las canciones? No, o sea, yo hago las canciones y ya me estoy aprendiendo yo el Zafiki. Estoy haciendo y algunas canciones incluso sola, pero claro que les digo, revisen a veces que ya puedo sola volar, sí. Porque en realidad donde quiera que he ido, donde quiera que hemos cantado con los niños, veo que a la gente le llama la atención el canto, porque claro que lo hacemos muy técnico al canto, lo hacemos siempre utilizando lo que es matices y la parte expresiva, que es lo fundamental. Entonces los niños siempre los acogen con muchísimo amor. En el momento que están cantando, tengo casi todo el repertorio de música en Safi, que es de mi autoría. Bueno, ¿y podemos escuchar algo a capela? Claro, en este tema que yo quise enfocar es la riqueza de la tierra, cómo los sáchilas pues utilizan el achote para energetizar, para hacerse sus peinados, donde ellos de esa manera se presentan en cada una de las actividades que realizan, especialmente en las actividades culturales. Y eso también me interesó, escribir la música y más que todo motivarles a los sáchilas de que no se descuiden, que no se extinga lo que es sus costumbres. Porque yo les veo a los sáchilas cuando se visten tan hermosos que como han acostumbrado antes, ¿no? Porque veo también hay jóvenes que son sáchilas, y que no están llevando esas costumbres que les dejaron los ancestros, pues entonces sí me preocupa, y desde que llegué a Santo Domingo, pues siempre estuve preparándolos a los jóvenes, yo mismo fui a las comunas, es más, estamos trabajando con algunos compañeros que son en los eventos culturales, hay elencos que son de los sáchilas. Entonces, mi afán es de que con el arte que estoy yo fomentando el desarrollo cultural, y justamente con el Zafiki, crear en ellos y motivarlos a que sigan manteniendo sus costumbres, que es lo más maravilloso, porque la otra vez que tuvimos nosotros algunos eventos justo con ellos, me di cuenta que los elencos, cuando se ponen su atuendo como debe ser, implica muchísimo respeto para la etnia, muchísimo respeto. Y eso me ha inspirado ver la pintura del achote, la tierra, la belleza de su tierra. Por eso es que he escrito muchos temas que los están cantando los niños y que me los sé, sí, los puedo participar, los puedo cantar. Tenemos la chitenga mana canta quena, gerale munayito tenga joyue. La chitenga mana canta quena, gerale munayito tenga joyue. Gerale san tenga cacto, junto tenga cacto. Gerale san tenga cacto, junto tenga cacto, junto mera tucto, impacto tenga callajo, ya se toca tajo, la chi no chi cuachun, la chi tenga tela que nayoe, la chi tenga tela que punaye, ya cafiki camerasa, junto no tenche piano joyue, la chi huaki chamerasa, junto no tenche piano joyue. ¡Qué hermosa interpretación! Bueno, ahí estamos escuchando la lengua zafiki en la voz de Graciela Torres, la directora del Núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo. Así que, bueno, ¿y qué nos dijo ahí en esa canción? Bueno, el amor a la tierra, que la tierra nos enamora, que la tierra es fértil, que la tierra conquista. Eso es lo que estamos diciendo, y que el color de la chote que acostumbran los sáchilas a utilizar es también la fortaleza de la etnia misma, porque ellos cuando han manifestado sus costumbres dicen que el atuendo los hace grandes, los hace fuertes, los hace invencibles. Entonces, eso es importante, por eso es que yo quise escribir y justamente se trata de eso. Queremos agradecer la presencia de la directora del Núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Sáchilas por haber compartido las actividades que van a desarrollar en esta provincia del país. Bueno, mi agradecimiento a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sede nacional, por haberme invitado a esta entrevista, y esperemos que todo lo que lo he manifestado aquí sirva también para examinar un poquito lo que se ha manifestado, las necesidades que tiene nuestro núcleo, y a nombre del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Sáchilas, nuestro agradecimiento, pues, y esperemos que siempre se nos esté invitando para fomentar el desarrollo cultural que venimos desarrollando desde cada una de nuestras provincias, en este caso de Santo Domingo de los Sáchilas.